CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que ya está preparado para comerse el alfajor en algún ratito, ¿no? Todos los días de esta hora. Ya viene el alfajor. Y a todos ustedes, vamos a comenzar justamente con el tema parlamentario, y en realidad porque no lo desarrollamos en el informativo de la mañana, lo vamos a desarrollar ahora, y que tiene que ver obviamente con el presupuesto. Algo que nos preguntaban nuestros compañeros allí de Mañana de Radio, el tema de cómo se votó, que se votó por parte del sector multicolor, también votó, decíamos, el PERI. César Vega dijo que primero no iba a hablar, después habló el representante del PERI, y estuvo fuera de tema, lo decíamos recién, lo que hizo que la mesa, a partir de la presidencia de Martín Lema, lo observara. Como observó a varios, no fue el único, es más, se hizo un cuarto intermedio de 10 minutos como para solucionar este problema de que algunos se iban de tema. A ver, hice del tema porque se hablaba de economía y se hablaba del proyecto todo, cuando en realidad lo que se tenía que hablar era de las modificaciones que el Senado había hecho, porque lo que se votaba ayer eran las modificaciones. Ya el debate del presupuesto global y en particular se había dado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Cuál era el fundamento importante que ponía la mesa de la presidencia de la Cámara de Diputados a la hora de pedir que no se fueran del tema? La pandemia, que no podía demorarse tanto el debate porque hay mucha gente junta, y eso puede hacer en un lugar donde además se han contactado ya casos positivos de COVID-19, como es el Parlamento, bueno, desviar generaría debates que te contesten que esto, que lo otro, y está bien que eso suceda, pero cuando se establecía desde el tema. ¿Qué dijo Vega? Vega lo que dijo es que en realidad él quería hablar porque él acompañaba el presupuesto, pero dice que luego no lo acompañaba con las mismas, herramientas que de fundamento que el Partido Nacional o que el Partido Colorado. Él lo que expresó, para simplificarlo de alguna forma, es que él acompaña al presupuesto porque no, él considera que tiene que estar a favor de lo que es el menú económico, por decirlo de alguna forma, la hoja de ruta económica que el gobierno impone. Y mirando hacia la bancada del Frente Amplio, dijo, tendría esta disposición aunque otro fuera el gobierno. Es decir, él se ve como un legislador que considera que si critica el presupuesto actual, le estaría poniendo palos en la rueda a la actividad económica que plantea el sector multicolor, y pese a que él no lo integra, de alguna forma considera que no lo debe de alguna forma hacer, aunque supongo que en algunos casos debe estar en desacuerdo con alguna de las medidas. Es extraño, pero digo, es lo que planteó él para de alguna forma establecer por qué finalmente Vega vota porque dice que acompaña lo que son las herramientas del gobierno de turno, sea quien sea. Y en el sentido del presupuesto en sí, obviamente que las críticas estuvieron. Hablamos en nota con Gonzalo Sivila, diputado del Partido Socialista. Sobre todo, además es el secretario general del Partido Socialista en Uruguay, sobre algunos aspectos. Por ejemplo, en verdad se había prometido que algunos de los cambios iban a ser fundamentales e importantes en el Senado, por ejemplo, cómo recuperaban los salarios los trabajadores públicos, y esto no sucedió. Finalmente eso no se logró. Sivila considera que este es un presupuesto de ajuste, de recorte, y explicaba por qué. En términos generales lo hacen todavía peor que el presupuesto que salió de esta Cámara. La caracterización del presupuesto es la misma que ya habíamos hecho. Es un presupuesto que tiende a retirar al Estado de algunas áreas muy importantes, de políticas públicas que lograron desarrollarse en los años anteriores, que se van a ver resentidas por falta de recursos. Un presupuesto que tiene además un componente de ajuste salarial de los trabajadores públicos. Y en general un presupuesto con una orientación más bien privatizadora y regresiva en aspectos centrales de la vida del país. Además de todos estos componentes, se agregan aspectos de transparencia, de control en el uso de los recursos públicos, algunas modificaciones que se introdujeron en el Senado respecto al tema viático, por ejemplo, agravan esa orientación, así que desde nuestro punto de vista un muy mal presupuesto, un presupuesto que va a generar más recesión en el país en un momento de crisis, de dificultades económicas y sociales derivadas de la emergencia sanitaria, una situación global, pero también de medidas que está tomando o que no está tomando el gobierno. Este presupuesto viene a agravar esa situación, así que con la misma preocupación que antes. Una intención, además de intentar, o por lo menos había dicho, de mejorar lo que era la recuperación salarial de los públicos, que finalmente no se concretó. No pudimos. El artículo 4 del presupuesto es el artículo que establece la pauta salarial del sector público en una formulación muy genérica que compromete una recuperación de la pérdida de salario del año que viene hacia adelante con parámetros que no garantizan ni siquiera eso, pero lo que es más importante todavía, sí garantiza, como está formulada, la pérdida de salario real del año 2021, con un impacto además sobre las jubilaciones y pensiones, porque por el efecto del ajuste por el índice medio de salarios, eso genera un efecto dominó, ¿no? Entonces, la situación de ajuste salarial, de jubilaciones, de pasividades, tiene un efecto sobre los ingresos de los trabajadores y los jubilados, ni que hablar, también sobre el mercado interno, sobre la actividad económica, porque repercute en el conjunto de la economía, ¿no? Así que allí una gran preocupación y, bueno, la constatación de que el gobierno toma el camino de afectar los ingresos de los trabajadores, de los asalariados, de los jubilados, procurando desde ese lugar supuestamente buscar una salida a una crisis que sabemos que no se resuelve con menos ingresos para las mayorías. Hablamos también con el diputado Conrado Rodríguez, en este caso del sector multicolor, Partido Colorado. Para Conrado Rodríguez, la crítica de recorte que hace Frente Amplio no es verdadera, y también la de la discrecionalidad. ¿Por qué discrecionalidad? Porque se habla de que, sobre todo con el artículo 6 y 7 de este presupuesto quinquenal, lo que se establece es que el Poder Ejecutivo podría estar ajustando por menos de la inflación, y además se le dan en el artículo 7 la posibilidad de una especie de descuelgue al Poder Ejecutivo de lo que el Parlamento votó en el presupuesto. Entonces dice, si no está obligado el Poder Ejecutivo a cumplir el presupuesto, esto es como una carta de intención, pero en realidad no es una obligatoriedad que el Poder Legislativo establece a nivel de la hoja de ruta que el gobierno tiene que seguir. Conrado Rodríguez dice que el Frente Amplio ya había hecho esto, y es verdad. El Frente Amplio ya había dispuesto normativas en rendiciones de cuenta para que el Poder Ejecutivo no se viera comprometido a veces a tener que cumplir con algunas situaciones económicas. Es verdad que, como lo ha dicho Vergara en el Senado, se puso pero no se utilizó. Bueno, lo que dicen el sector multicolor es que ellos también lo ponen y esperan no tener que utilizarlo, pero tienen que darle esa herramienta al Poder Ejecutivo en medio de una situación económica muy compleja por el tema de la pandemia, a nivel mundial y a nivel local, como para que pueda de alguna manera sacar la pata del lazo de alguna forma cuando lo necesite. Escuchamos lo que decía el diputado Colorado, Conrado Rodríguez. Realmente la atención, porque Frente Amplio en varias instancias presupuestales aprobó normas muy parecidas a las que se están proponiendo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ejecución de los gastos en inversión y funcionamiento, hay una norma muy parecida en el presupuesto del año 2005. Por lo tanto, esto no es una novedad en lo que tiene que ver con la materia presupuestal. Ahora bien, el tema es lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es el contexto en el cual se confecciona este presupuesto nacional. Es un contexto en el cual, aparte de la pandemia, que ha complicado realmente la economía del Uruguay y la economía del mundo, tenemos que decir claramente que es un contexto en el cual Uruguay recibió, o el gobierno del Uruguay recibió las cuentas del anterior gobierno muy complicadas, números en rojo que sobrepasaron el 5% del producto en cuanto al déficit, y que eso obviamente condiciona la confección de este presupuesto nacional. Aún así, lo que se hizo fue mantener el gasto, porque en la globalidad el gasto se mantiene con respecto al presupuesto anterior, y aún así Dentro de los gastos de los organismos, lo que se hizo fue privilegiar y priorizar determinadas áreas sociales y determinados organismos que precisaban un refuerzo. ¿De qué manera? Bueno, obviamente se tomaron partidas o créditos de otros organismos que estaban dentro del presupuesto nacional para justamente poder fortalecer. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la Universidad de la República. La Universidad de la República, ya en el presupuesto votado por diputados, se le dio un aumento importante en lo que tiene que ver con la descentralización y con los cargos de dedicación total. Y ahora en la Cámara de Senadores todavía se le dio más dinero a la Universidad de la República. En el caso de la ANEP, que en diputados no se le había dado un refuerzo, bueno, en la Cámara de Senadores sí se le dio un refuerzo. O sea, que se ha aumentado el gasto en lugares sensibles de la administración, por lo tanto, ese relato del recorte no condice con la realidad. El dato justamente mata al relato, y esa es la realidad que muestra este presupuesto nacional. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces del diputado colorado Conrado Rodríguez. Tras la pausa vamos a estar analizando algunos de los artículos que se modificaron y que fueron aprobados por diputados en la jornada de ayer. 215 modificaciones hizo el Senado de lo que vino de diputados. Es verdad que muchas de ellas son de redacción o numéricas, algún número que se ajustó. Después sí hubo algunas que tuvo un peso mayor y algunas que tuvieron cambios sustanciales. Juan Martín Rodríguez habló de esos artículos, vamos a escuchar algunos de ellos porque obviamente le llevó los 15 minutos que tenía para poder hablar, los 215 artículos. Nosotros sacamos obviamente los artículos donde se modificó solo la redacción y vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez, que es el diputado del Partido Nacional, coordinador de la bancada del Partido Nacional además, hablando de artículos que fueron modificados un poco con mayor, diríamos, importancia dentro de lo que fue el cambio del Senado a lo que venía de diputado. Así que hubo allí cambios sustanciales. Habilitando las unidades ejecutoras indicadas a disponer durante el ejercicio siguiente de hasta el 100% de las economías que surjan de los créditos del gasto de funcionamiento. El artículo 58, el artículo 70, que en dicho artículo se especifica una serie de inmuebles que quedan exceptuados de la regla impuesta por el artículo, aquellos afectados a escuelas rurales, al Instituto Nacional de Ciegos y al PRONADIS. El artículo 72, el artículo 88, artículo 251, artículo 268, artículo 291, artículo 292, artículo 446, artículo 449, artículo 539, artículo 540, artículo 541, artículo 544 y los artículos 650 a 652. Como dijimos, en estas normas lo que se hace son ampliar conceptos ya preestablecidos en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Una tercera categoría, modificaciones sustanciales. Artículo cuarto, y vamos a hacer un detalle de algunos de los artículos para ceñirnos al tiempo. Se exceptúa de los incrementos salariales nulos por encima de la remuneración total nominal de los ministros de Estado a los funcionarios del Poder Judicial y TCA. Inciso décimo. Esto es lo que quiere decir es que estos trabajadores no tendrían problemas en pasarse del tope que tiene que ver con el que se le pone así a todo el organigrama público. Estamos hablando de trabajadores del Poder Judicial, sobre todo, y del Tribunal de Cuentas, del TCA, perdón. Fue alguna de las modificaciones del artículo cuarto, que es el artículo que también determina la recuperación salarial de los trabajadores públicos, pero no, diríamos, en la dinámica y en lo fuertemente conceptual que esperaban dentro de lo que era la redacción del mismo, por ejemplo, COFE, y por eso finalmente no se pudo solucionar ese diferendo, no se pudo firmar ese acuerdo entre el equipo económico y COFE, un equipo económico que, no me quiero olvidar, ayer siguió el debate la ministra Arbeleche, el subsecretario del Ministerio de Economía, dentro del hemiciclo, es decir, sentados allí, dentro de la propia Cámara de Baja, siguió justamente lo que eran los relatos de los distintos legisladores sobre este presupuesto, algunos defendiéndolo y otros criticándolo. Artículo 4. Artículo 7. Se incluye entre los organismos a los cuales el Poder Ejecutivo no puede establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos de funcionamiento e inversiones, además del Poder Judicial, ANEP y UDELAR, ya establecidos en diputados, al TCA y al UTEC. Artículo 30. Se modifica el artículo vinculado al tema de licencias por enfermedad, colocando en 5 días la cantidad primaria en lugar de 2, como estaba preestablecido en diputados. A su vez, se agregan circunstancias que habilitan la aplicación del régimen, se extiende el beneficio hasta 7 días de internación en domicilio, y a su vez se conforma el plazo de entrada en vigencia a partir de los 90 días de aprobada de entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 61, artículo 146, artículo 198, artículo 200, artículo 210, que financia la adecuación salarial del Contador General de la Nación en función de la supresión de la función de director de Unidad de Presupuesto Nacional. 212, agregando, incorporando, además, a la Dirección Nacional de Identificación Civil, a la Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior y Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, a los organismos obligados a proporcionar datos solicitados por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contraloría General de la Nación. El artículo 227, que establece en $1,000 el monto de las exportaciones para las cuales no es preceptiva la intervención de despachante de aduana. En diputados habíamos aprobado que tanto para importaciones y exportaciones el monto era $500, acá se discrimina entre importaciones y exportaciones. El artículo 232, el artículo 239, artículo 265, artículo 285 a 288, que refieren a la tan mentada organización de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. El artículo 320, el artículo 328, 334, que aplica una regla que no solamente en este caso, sino para otros artículos también, cambia el destino del producido de las enajenaciones de bienes muebles, en el caso del Ministerio de Transporte, de buques, embarcaciones y equipos, propiedad del MTOP, que era el 50% para el Ministerio y el 50% para rentas generales, y pasa a ser hasta el 50% para rentas generales y el porcentaje restante, o sea que puede ser el 50% o más, para el propio Ministerio. Artículo 343, artículo 349 a 351, artículos 367, y acá aplica el mismo régimen para el MEC a los efectos de las entradas a los museos. Artículo 368, artículo 403, artículos 405 y 415, en función de la modificación de la organización de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 419, 499, aquí me detengo, hay un incremento y una reasignación de partidas al Mides, estaba en 2.312.720 pesos y sube a 74.057.436 pesos, o sea, un incremento de alrededor de 72 millones de pesos para el Mides. Artículos 566, artículos 573, que establece un incremento presupuestal, además del votado por diputados, de 40 millones de pesos, 10.000 por año, a la UDELAR, con destino a la diversificación de la oferta educativa en el Centro Universitario Regional Noreste. Artículo 592, artículo 602, un incremento de 100 millones de pesos para ACE, además de los 70 ya votados por diputados, o sea, incrementados en diputados. Artículo 622, artículo 639, donde hay un incremento también presupuestal para los montos destinados a subsidios y subvenciones. Artículo 640, artículo 669, donde se incluyen a los gobiernos departamentales destinatarios del Fondo Nacional del FONADEP, Y estableciendo que en el caso de los gobiernos municipales deberán cubrir el 30% con fondos propios y el 70% por el FONADEP. Artículo 682, artículo 683, que incorpora nuevas entidades destinatarias de donaciones especiales, a saber, establecimientos públicos de educación técnico-profesional, la UDELAR, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, UTEC, Fundación Instituto Pasteur, Instituto Antártico Uruguayo, Asociación de Celíacos del Uruguay, INAU, Fundación ZK, Fundación Niñas y Niños del Uruguay, Fundación Logros, Fundación Celeste, Enseña Uruguay, Fundación Forgué, DECEM Jóvenes Emprendedores, Asociación Civil Centro Esperanza, Asociación Civil Emocionarte, Centro de Promoción de la Dignidad Humana, Asociación Civil Jóvenes Fuertes, Fundación Hogar Nuevos Caminos, Fundación Ave Fénix y Fundación Cero Callejero. Allí se va a poder donar dinero, es decir, estaba limitado el tema de las donaciones. Bueno, ahora, sobre todo además porque ustedes saben que hay muchas empresas donan, porque además donan y después reciben quitas tributarias por esas donaciones a distintos organismos o entidades. Estaba limitada a los lugares y aquí se amplió. Es una larga lista como en la que estaba dando recién, que abarca distintas, desde Fundación Celeste hasta organizaciones que tienen que ver con el combate de alguna patología, o también la UTEC y la Universidad de la República. Recordamos que el Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, una de las cosas que pedía era esto, porque ellos reciben muchos fondos por donaciones, y perder ese ingreso de por donaciones, por no tener, por ejemplo, una fundación, les podía generar un problema importante a la hora justamente de hacerse de rubros. Y por eso fue una de las cosas que pelearon y lograron entrar en la lista de que, aunque no tengan una fundación, le puedan hacer donaciones que reciben. Él daba cuenta de la cantidad de donaciones que reciben, es una cantidad, un porcentaje importante de los rubros que tiene la Universidad de la República, las recibe justamente por parte de donaciones. Hacemos la pausa y seguimos. Y seguimos con el presupuesto, pero más de choque la cosa en lo que tiene que ver al intercambio. Por ejemplo, la diputada Lilian Galán, que fue la vocera de Frente Amplio en este tema de presupuesto, marcó que este es un presupuesto que tiene un ajuste estructural. Dijo además que no es verdad lo que decía Arbeleche. Arbeleche ayer estaba, reitero, en cámara, y después además lo repitió ante los medios, de que este es un presupuesto pensado en la gente. Dice Galán que no es así, que este es un presupuesto no mirando a la gente, sino mirando los números y mirando cómo te cierran las cuentas. Aún en tiempos de pandemia, donde volvió a insistir que hasta el Fondo Monetario Internacional recomienda otro tipo de cosas, otro tipo de recetas, y que otros países del mundo están gastando y endeudándose porque así el momento lo determina. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Galán del Frente Amplio. Forma lo expresado por el Poder Ejecutivo de que los créditos asignados son tope y no base, y manteniéndose el artículo 7º que le otorga potestad al Poder Ejecutivo en función del cumplimiento de la meta fiscal a no ejecutar los créditos votados por el Parlamento, nos está hablando de un fuerte ajuste estructural. En el Senado el financiamiento se realiza a partir de una partida incluida en el planillado en el inciso 23, partidas a reaplicar, destinada a cubrir el convenio con los funcionarios judiciales. En tanto los convenios ya se terminaron de pagar, la partida está mal presupuestada y obviamente no se va a ejecutar. Por tanto, están reasignando algo que no se iba a ejecutar. En lo sustantivo están transformando una partida que no se iba a ejecutar en un gasto cierto. La partida mal presupuestada en el planillado asciende a 748 millones de pesos. En tanto se reasignaron solo 381 millones, con lo que queda un saldo en el inciso 23 que no se va a ejecutar, y nosotros propusimos un aditivo para cancelarlo, lo que no fue votado, por lo cual en las rendiciones que vienen tienen un saldo para volver a reasignar o destinarlo donde arbitrariamente el Poder Ejecutivo defina. Ya estuvimos en septiembre, cuando entró el Parlamento el proyecto de ley de presupuesto, que las proyecciones presentadas por el MEF y OPP no eran realistas ni consistentes. La realidad de la pandemia nacional, regional y mundial ya muestran hoy que teníamos razón. Si bien se exceptúan del artículo séptimo ya mencionados algunos incisos del 220, como los de educación, poder judicial y TCA, no se exceptúa aquellos que atienden situaciones de vulnerabilidad extrema como INAU o INISA. Las políticas públicas sociales llevadas adelante por el MIDES no están exceptuadas, lo que implica una gravedad infinita. Seguramente en la prensa hemos escuchado la versión oficial de que se reforzó el gasto en algunas áreas prioritarias y claramente la intención es tratar de evitar el costo político de recortar recursos en áreas claves como la UTEC, la UDELAR, investigación científica. Repetimos y subrayamos que el gasto presupuestal no se modificó respecto al monto inicial, porque lo que importa en este presupuesto es la variable macroeconómica de déficit fiscal, que es el hilo conductor del gasto, no la gente. Por su parte, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que integra el gobierno, considera que algunos legisladores viven en una burbuja. Dijo que el tema de la pandemia, por eso decíamos, utilizada por parte, por ejemplo, de Frente Amplio para pedir más gastos, la pandemia utilizada por el gobierno multicolor para decir que no debe generarse mayor gastos. Es decir, totalmente una cosa se antepone a la otra, pero utilizando el mismo justificativo, que es la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones económicas. Iván Posada, entre otras cosas, aún siendo legislador del gobierno, por integrar el gobierno multicolor, aunque es de partido independiente, consideró que la situación del país es tan compleja que aquella presunción de que se podía llegar a un 4,3% de crecimiento del país el año que viene, en el 2021, él cree que no se va a cumplir. Que en el 2021 Uruguay no va a poder ser al 4,3. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posada de un presupuesto que él dice no es de recorte, es mentira que sea de recorte. Hay veces que, escuchando intervenciones en esta sala, uno piensa que vivimos en una suerte de burbuja. Una burbuja que nos impide, de alguna manera, ver la realidad, el estado de situación en que está nuestro país a la fecha. Creo que hay que de alguna manera nuevamente expresar que en primer lugar vivimos en un marco de incertidumbre particularmente acentuado por la situación de la pandemia. A pesar de que ahora algunas noticias, como el comienzo de la vacunación en el Reino Unido, nos dan por lo menos perspectivas más o menos ciertas que para el segundo trimestre del año 2021 en nuestro país se pueda comenzar a realizar una vacunación. Pero los hechos son absolutamente incontrovertibles, señor presidente. Y me parece que debiéramos referirnos en una discusión a los hechos y a los números que están planteados en este proyecto de ley presupuestal. En primer lugar, expresar nuevamente que al cierre de este año 2020 el déficit fiscal va a ser de 6,5 puntos del producto según la estimación del Poder Ejecutivo, lo que equivale a un nivel de endeudamiento para el año, para financiar el déficit del año 2020, superior a 3,000 millones de dólares. Que el gasto de la pandemia en este año 2020 está en el orden de los 770 millones de dólares, pero que seguirá aumentando porque la prórroga que se estableció hasta el 30 de abril del año que viene de los seguros parciales, significa que ese instrumento va a estar disponible para de alguna manera que el Estado pueda contribuir a financiar situaciones realmente complicadas. Allí hablaba entonces el diputado Iván Posada, que es del Partido Independiente, mismo que el Ministerio de Trabajo, capaz que él tiene alguna otra información, pero hasta ahora el seguro de paro parcial fue extendido hasta el fines de marzo, no fines de abril. Capaz que él tiene otro dato porque es del partido, del Ministro de Trabajo. Pero oficialmente hasta ahora el seguro de paro parcial ha sido extendido hasta el mes de marzo. Capaz que también se confundió con los meses. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.